Bueno, yo soy Adelio Medrano, nacido en la provincia del Chaco, en la zona que se llama Paraje del Colchón. Y bueno, tengo 35 años, soltero. Y bueno, la provincia del Chaco, la gente, la comunidad es, hay 32 etnias en la provincia del Chaco. Y bueno, está todo esparcido en parte de Chaco. Así que bueno, en el Chaco más que nada la gente se dedica a la cacería, a la pesca, al recolector de frutos del monte. Y hasta ahora sigue con su costumbre, su lengua y sus remedios naturales. Y bueno, nosotros en el Chaco, ¿se acuerda? Hay un lugar que se llama como Reserva Aborigen, que hasta ahora está esa tierra. Son 150.000 hectáreas, que pertenece a la comunidad Toba, pero en realidad que hay gente criolla que están instalados. O sea, alambra de 1.000 hectáreas o 3.000 hectáreas y dice prohibido entrar. Bueno, esa lucha hasta ahora existe en la provincia del Chaco con el gobierno, porque nosotros no, hay comunidades que quieren instalar esa tierra y no tiene apoyo del gobierno para que la comunidad se pueda instalar esa tierra. Así que nosotros, esa es la lucha que tenemos hasta ahora. Es una lucha de más o menos más de 500 años. Y bueno, mi viejo agarró un pedazo de tierra ahora que se lo dio el gobierno, pero fue una lucha bastante largo, ¿no? ¿Tu papá cómo se llama? Argelino Medrano. Sí. Y bueno, y le dieron tierra que hasta ahora por lo menos hizo casas. Al principio lo molestaron, pero ahora ya no. Y la comunidad se va acomodando durante los tiempos. Pero primero mi viejo hizo todo el camino para entrar a esa tierra. Y bueno, eso donde que estoy contando de allá de la provincia del Chaco. Y mi viejo ahora tiene animales, o sea, cría animales, vacas, chivos, para subsistir. Y también siembran algo de, como le dicen, sementera baja, que es algodón, zapallo, choclo. Y estamos ahí. Bueno, yo salí en el 94, salí en la provincia del Chaco, pero en busca de trabajo, o para bien para mí, o si lo puedo alcanzar a mi viejo, bien para mi viejo. Y vine acá en Buenos Aires en el 94. Y bueno, vine acá y paré en un lugar que se llama Puerto Apache, que es un lugar de visitación peligrosa. Y bueno, estaba mi hermana ahí, que se llama Audelina Medrano, que estaba parando ahí, le dieron una casa. Y estoy parando ahí, y bueno, conseguí trabajo en 8 meses. Conseguí un trabajo y bueno, después me cortó el trabajo y seguí con la artesanía. O sea, yo no sé, igual la artesanía es, yo sabía la artesanía, pero como viste que se hace la artesanía allá en el Chaco y se hace como una tinaja, viste, o sea, hacemos nosotros para usarlo. Y acá, bueno, yo hice más distinto, pero yo sabía que acá hacías cosas y bueno, y vendía, salía a vender unas ferias. ¿Y con qué materiales lo hacía? Y con barro cocido. Sí, barro cocido con poco de hueso. Hay que molir el hueso y se mezcla con barro. Estamos hablando de la provincia del Chaco. Y acá ya se hace con arcilla blanca. Bueno, sigue con la artesanía y hasta ahora también conseguí trabajo cuando vine acá. Hace como trabajé 4 años. Y bueno, ahora estoy acá parado, pero siempre con la artesanía. Hago artesanía. Y bueno, nosotros después difundimos nuestras culturas en los colegios, nos vamos a hacer las charlas en los colegios y va a ser, no sé, durante los 4 años que vivíamos en Puerto Apache, nosotros nos invitan a los colegios, nos vamos a dar charlas a los chicos. ¿Y de qué hablan con los chicos? Nosotros enseñamos el idioma. También el que quiera, o sea, aprender nuestro idioma, lo enseñamos. Y más que nada, lo enseñamos cómo se hace la artesanía. Y damos charlas, damos todas las preguntas de lo que hacen los chicos. ¿Y artesanía de qué tipo? ¿Qué hacen? Y artesanía, más nosotros que cuando vamos al colegio, la más fácil hacemos la lechuza y la paloma. Y ese es lo más, o sea, más fácil para nosotros y para los chicos, ¿viste? Para aprender. Después, bueno, se puede hacer una vasija también. Eso es lo que hacemos cuando vamos a los colegios. Y bueno, al tiempo, no sé si nos hicimos, nosotros venimos a este colegio que estamos enfrente ahora, El y copelo. Copelo. Y venimos, nos invitaron acá, no sé, el año 98, más o menos. Y bueno, había una posibilidad de. 2 veces venimos. La segunda vez no había una posibilidad de hablar con él. Bueno, que en paz descanse, señor Monseñor Guarrachino, cardenal. Y bueno, nos cedió esta tierra, nos donó la tierra. Nosotros venimos, cuando venimos la última vez con el colegio acá, venimos a ver la tierra esta. Son 3 hectáreas. ¿Te acuerdas en qué año fue? Más o menos. Y acá venimos al 97. 97. 97, sí. Ahí empiezan a hacer la. Empezamos a hacer empezamos a instalar la comunidad. Y la escuela nos dio 2 salones para que nosotros vivíamos ahí durante que estamos haciendo las casas. Porque era precaria antes. Claro. Era una toda casa precaria. Bueno, venían, hay 32 familias que viven acá, pero bueno, algunos vivían en Piedra Buena y algunos vivían en Matadero. Son todas comunidades que vivían ahí. Nosotros nos agrupamos y vinimos acá. También teníamos una cooperativa, que nosotros hicimos una cooperativa cuando vivíamos ahí. Y bueno, toda la comunidad se vinieron acá. O sea, no todos, de a poco, cuando va instalando la gente, se va viniendo la otra gente, ¿no? ¿Y quedaron paisanos en otros lados? En Matadero, por ejemplo. El Matadero, creo que no, me parece que no, en Matadero no quedó ninguno. En Piedra Buena creo que ahí quedó una familia. Casi todos están acá. Casi todos están acá, sí. Y bueno, venimos a instalar acá, hicimos las casas. Acá tuvieron que aprender el oficio albañil, ¿no? Sí, tampoco no sabíamos nada cómo se hacen levantar una casa. Y con el apoyo, 2 años más o menos, vivíamos así en una casita precaria. Y también empezamos a luchar, ¿viste? ¿cómo se llama? Al gobierno, a veces no da materiales, a la Secretaría de Vivienda. Y bueno, un día nos abrió la puerta, nos fuimos nosotros. Fuimos toda la comunidad, no todo, pero toda la comisión. Y fuimos ahí, y bueno, la entrevistamos con él. Con la gente y dice, bueno, nosotros tenemos material, pero ustedes tienen que poner mano de obra. Ah, ahí tuvieron que aprender a... Claro, y bueno, nosotros igual nos manejamos. Tenía que manejar de Madre Tierra, ¿no? Asociación de Madre Tierra. Tenía que manejar todo el dinero, todo. Usar un arquitecto, un capataz. Bueno, ellos dieron eso. Ahí fue naciendo... Sí, ahí fuimos haciendo, nos dieron material. Y bueno, nosotros instalamos las casas con la ayuda del capataz, del arquitecto. Y bueno, nosotros de a poco vamos aprendiendo cómo se levanta una pared, cómo se levanta una columna. Y ahí estamos. Y ahora están, o sea, era 24 viviendas. Después se agregaron 8 viviendas más. Claro, actualmente son 32 casas. Sí, ahora son 32 casas, sí. Okay. Y... pero igual ahora no están todos terminados, así nos falta una pieza, algunos falta dos piezas, y ahora de a poco no están tirando material de vuelta, así estamos levantando. Bueno, esa es la historia de la comunidad. Y bueno, ahora como estamos acá, también hicimos un proyecto para levantar este centro comunitario que tiene para uso de escuela. Cuando en el mes de marzo viene una maestra acá a enseñar a los chicos. Y bueno, también hay un comedor, que es un comedor para los chicos. Y así, todo a la ducha, a pulmón, a comunidad, ¿no? Para llevar adelante. Y una pregunta, ¿cada tanto vuelven para Chaco? Y en el Chaco sí, nosotros voy a cada fin de año. Te quedaron familiares, ¿no? Sí, está mi viejo, todavía mi vieja. Y mi hermano están ahí. Se hallaron en el Chaco y bueno. Claro. A veces vienen por 2 semanas, 3 semanas y se van igual. Están en el campo, ellos, como dije, que crían animales y tienen su vaquita ahí. ¿Y qué significa el monte para los com? Bueno, el monte, nosotros hasta ahora, pero más del 50% que deja la creencia, ¿no? Que creen en Dios. Pero nuestro abuelo tenía su creencia, que cree en él, en el agua tiene un Dios, en el monte también, tiene un Dios aparte, que... porque bueno, ellos, no, nuestros abuelos vivían en la cacería, y cuando entran en el monte ellos rezan por un Dios del monte que dé alimento, que él va a encontrar alimento cuando entra al monte. Cuando entra en el agua también pide al Dios del agua. Y así nuestro abuelo tenía su creencia. ¿Y se sabe los nombres de los dioses? O... sí, en el idioma se sabe. Ah. Sí, tienen su nombre, el idioma. Y ellos piden. ¿Y vos la lengua la sabes hablar? Sí. Sí, hasta ahora. Mis hijos también lo estoy enseñando acá, ¿viste? Porque es un poco difícil. Porque a veces... si vos no hablas, los chicos no van perdiendo la lengua. Pero sin embargo vos la hablas todos los días. Hablas y... no todos los días, pero en cuando tenés que hablar con el idioma. Claro. Y ahí los chicos se va a aprender rápido. Igual si era mi nene tiene 14 años. Se defiende con la doble lengua. Sí, y se fue en 2 años allá, no sabía hablar, acá no sabía nada hablar, en todo ahí. Se fue allá y volvió. Es fácilmente hablar, sí. Se fue allá y ya sabes, volvió acá hablando en todo. Porque acá es medio que la madre a veces no habla en todo y bueno, el padre tampoco es, y bueno, y ahí más o menos, le cuesta un poco. Claro, la lucha de ustedes es que la lengua acá no se pierda. Claro, ese es lo ideal para nosotros, que no se pierda la lengua. Porque si llega a perder la lengua, es como perder una etnia. Claro. ¿Y cómo aprendiste el oficio de artesano? ¿Te lo enseñó alguien? ¿Lo aprendiste solo? No, la artesanía yo más que nada en el Chaco hacía mi abuela. Hacía como vasijas, jarrones, todo eso para usar, para tomar agua. Claro. Porque es una vasija, como fuera como una heladera para nosotros. Claro. Porque se hace bien, se pone en un lugar donde no agarra el sol. Claro. Y lo carga agua y sale muy fresquita. Ah, conserva el frío la... Sí, conserva el frío. O sea, que vos mirabas a tu abuela cómo trabajaba. Claro. Sí. Y acá, bueno, ya sabía más o menos hacer las cosas, la artesanía. Después, bueno, me costó un poco para... Porque acá tiene que tener colorido, un poco de color, pintar, todo eso. Ah, ¿y acá con qué lo pintas, lo que haces? Y acá está un poco... Hacemos un... entreverado la pintura esa. Porque compramos témpera. Témpera y algunos cosas barnizados porque para que se resista un poco. Después si querés hacer todo natural, se puede quemar con un horno a leña. Ahora estamos haciendo acá con horno a leña, pero cuando vivíamos allá no se podía hacer nada. Tenía que hacer con un horno eléctrico porque no se podía hacer nada. Hacer horno ahí no. Y se puede quemar con aserrín de madera para que agarre el color negro, así oscuro. También se puede quemar. Y después lo polí y ya sale brilloso. ¿Y las ventas generalmente las hacen en las escuelas o van a otros lados? Y también la venta sí viene a ser. Que nada en los colegios, ¿viste? Cuando nos invita. Y feria también. Feria a veces nos vamos, cuando invita a la feria nos vamos. Porque no todas las ferias no podés, a veces te rechazan. No es que vos te vas a una feria, te pones de artesanía, ¿no? Tiene que tener contacto con la gente, si no, no. Claro, un permiso, ¿no? Sí. Y una pregunta, ¿sí? ¿Una relación con la música? Ya sea. Si siguen practicando la danza o si tocan algún instrumento. Y yo realmente no toco ninguno. Yo no, o sea, no. Tal vez una guitarra, sí, pero no, instrumento mucho no. Como la en violín o autóctono, nuestro abuelo, ¿no? Tengo, pero no estoy practicando. Igual, la danza sigue. En febrero, en octubre, a veces hacemos una fiesta acá y se presenta la danza, ¿no? La danza. Claro. O sea que todavía hay cosas que se conservan de Chaco que la siguen recreando acá, ¿no? Claro, en octubre, Día de la Raza, y hacemos una fiesta acá y, y ahí nosotros presentamos nuestras danzas que hasta ahora sigo manteniendo. Y cuando llega eso, ¿no? El Día de la Raza, ¿qué sienten? Y nosotros, nuestro abuelo dice que el último día es la libertad del aborigen, ¿no? Porque, bueno, ese que pasó, ¿sabes? Nosotros sabemos todos lo que pasó. Y bueno, ese nosotros hacemos antes, en vez del 12, nosotros hacemos el 11 de octubre. El último de la libertad del aborigen. Y bueno, nosotros no es que festejamos, tipo, es un festejo, algunos dicen un poco de duelo, ¿no? Un día de luto, ¿no? Sí. Y una pregunta, ¿tu deseo es quedarte acá o volver a Chaco? No, a mí me deseo devolverme. Sí, hasta ahora, bueno, deseo volver al Chaco. Pero, y como yo acá, formé familia, ahora tengo señora, hijo, y un poco cuesta de irme, dejar. Ah, con una familia ya Claro, es otro tenés. tema. Pero vos todavía te quedaron familiares. Sí. Claro. Y te comunicás por teléfono. Sí, hablamos por teléfono. Más, en febrero voy, ahora. El mes que viene ya me voy a. Sí, ahora que no estoy trabajando. Es igual, trabajé durante los 5 años. Acá. Y Adelio, ¿en tu casa todos hablan la lengua o hablan en castellano? ¿Con tu señora, con tus hijos? No, mi señora, nosotros hablamos castellano. Castellano. Sí. ¿Y a los Porque chicos? nosotros, mi señora, viste que. O sea, ella tiene un padre que no era todo, ¿viste? La madre es todo, ¿no? Ya cuando era chiquito no lo enseñaron. Claro. Y ellos vivían en otro lado, o sea, en Casanova vivían. Y te hago una pregunta. ¿Hay gente en la comunidad que escribe en la lengua toba? Y acá hay más o menos dos, tres. Está mi hermana Ana, yo y uno que se llama Virgilio Leiva. Virgilio Leiva, ese también escribe en todo. Otros escribían porque no sé, yo fui a una escuela rural allá en el Chaco. Y ahí se enseña dado el idioma. Porque un poco de, si vos no fuiste a una escuela, también es difícil de escribir en todo. Y hablantes, ¿cuántos hay más o menos? Que hablamos hoy, bueno, antes estaba bueno, estaba Moreno, Clemente y Maidana, Mauricio. Después está Felipe Cerón también, hablan, o sea, te puedo contar toda la historia, pero menos así escribir. Y cada tanto se reúnen acá en el comedor, en la comunidad, para hacer alguna fiesta o... Y ahora, por ahora, porque nuestro presidente está en el Chaco, así cuando viene, o sea, Clemente está, ahora está de viaje. La última reunión la semana pasada que hizo. Y más que nada asunto de cómo va el proyecto que está haciendo. Y ahora le dio la hija Sandra, que está encabezando esto todo, de pedir todos los materiales que faltan, comunidad. Cada vez la comunidad está haciendo, Sí, ahora estamos construyendo casa. construyendo casa. Y fue duro, digamos, el viaje, tu viaje de Chaco acá a Buenos Aires. Sí, no, a mí bastante. No, no es que. Para mí no es tanto. Porque. Si no estaba mi hermana acá, ella otra cosa, ¿viste? Ya podía ambular en todo Buenos Aires. Pero por lo menos tenía un lugar para parar eso. ¿Y en qué viajaste? ¿En tren? ¿En micro? No, no, en colectivo. ¿Colectivo? Sí, sí. Ah, varias horas. Sí, son 17 horas. Bueno, no conocía nada, tenía sensación. Venía pensando qué voy a hacer si no me esperan, si me están esperando. Así. Toda la noche venía pensando eso, no, de viajar a un lugar que no conocemos, no tener descanso. Y bueno, cuando decía no existía nada en. No había teléfonos, celulares, nada, ¿viste? Ni mi hermana ni yo no teníamos nada, ¿viste? Y así, última vez que me comunico con él, veniste a tal colectivo, y bueno, viajé con ese colectivo, te espero. ¿Viste? Es distinto que se estaban comunicando, bueno, comuniqué como 2 días antes, ya me vine. Bueno, menos mal que me estaban esperando, bueno, en Retiro me bajé y bueno, ya andaba boleado, qué sé. Empezó un poco la historia Sí, acá. sí. Y tus primeros trabajos acá, ¿te acordás? En Buenos Aires. Y yo trabajaba en una fábrica de sidra, en Liniers, así que en Liniers. Fueron una temporada me tomaron. Y bueno, terminó la temporada y después, bueno, con mi cuñado, mi hermana, y dice, bueno, ¿por qué no? Porque ya a mí me cansé de ir a buscar laburo, todo. Y acá te piden, exigen todo. Tiene que tener buena experiencia, tiene que tener título, para conseguir un trabajo. Y bueno, yo no tenía nada. Y bueno, me dediqué con la artesanía. Yo creo que con la artesanía no llevo bien, o sea, bien encaminado, porque hasta que conseguimos el lugar este donde vivimos ahora. Claro. Sin artesanía, sin lengua, sin. O sea, si nosotros nos agrupamos así como vivíamos, ahí capaz que estamos todavía en Puerto Apache. Pero bueno, nosotros salimos a difundir nuestra cultura, a difundir nuestras necesidades, y hasta que logramos de conseguir esta tierra que nos donaron. Lo importante, para mí es muy importante la artesanía, después nuestra cultura. Digamos, el símbolo de la cultura, ¿cuál Sí. sería? O sea, Es el símbolo, nosotros vamos más, la artesanía, la artesanía. única. Y por último, Delio, para saber tu nombre, ¿no? Y apellido, ¿existe un, vos tenés un nombre originario? Sí, tengo. ¿Cuál es? Tanichi. Tanichi. Tanichi. Es el nombre de mi abuelo. ¿Y qué significa Tanichi? Tanichi es que, bueno, mi abuelo conoce todos los remedios naturales. Tanichi como es como un médico. Porque él conoce todos los remedios naturales, cuando allá se conocen algunos que conoce. Mi abuelo conocía todos los remedios naturales y pusieron Tanichi. ¿Y allá están cerca del Bermejito? Sí, a 2 leguas están, del campo a 2 leguas. ¿Y suelen ir a nadar? Sí, nosotros nos manejamos en canoa. Tenemos un canoa, mi hermano se fabrica 3 canoas. Que allá se hacen las canoas, no es que se compra, se hace, Todo a mano. todo a mano. Y tiene como tres, tiene uno grande, uno chiquito. ¿Con qué lo hacen? Con el palo ese que le dicen palo borracho de acá, es el palo. Con ese se hace. Se corta y se va poniendo, o sea, se corta y Se va como se va aguantando. formando un tipo un hueco, viste, en el medio. Después se hace bien abajo, bien derecho, cosa que se asiente bien. No, y lo deja secar y después ya está. Y pesca. Sí, pescamos y más con flechas se pesca, con anzuelo también, pero poco. La gente de allá se maneja con flecha, con arco. ¿Arco y flecha o Claro. flecha sola? No, arco y flecha. Arco y flecha. Sí. Después está la otra, esa que se llama chuza, como le dicen, chuza. Allá le llamamos chuza. ¿A la madera? Sí, madera que es, luego tirás así el pescado. Esa también se usa. Se usa para todo ese, esa Claro. chuza, porque se puede cazar el carpincho, o sea, animal grande, ¿viste? Claro. Que es como una lanza. Claro, una lanza, un guasuncho también puede pasar con eso. Ah, mira. Y hasta la molita. ¿Y sigue habiendo para la caza allá? ¿Sigue habiendo animales para Sí, cazar? hay animales. O sea, todavía Porque queda algo de no, monte. claro que sí, quedan de monte. Claro. Todavía algo quedan. Porque nosotros, bueno, nuestro abuelo nos enseñaron muchas cosas. El ñandú, cuando nosotros encontramos un nido ñandú y nos sacamos los huevos, dejamos ahí. Porque si lo toca o de lejos, ¿no? O sea, no tenés que tocar de nada, ¿viste? Porque el ñandú, ¿viste? Sabe, cuando viene, bueno, a veces colpatea que hay gente que está cerca al nido y lo deja y se va a la mierda. Sí, y después y después, porque el ñandú tiene más o menos 80 huevos. 80 huevos tienes. Y voy andú se come, digamos. Sí. Por eso después lo dejamos que es. Los huevos, si vos los sacás los huevos, no queda ni en duda en este momento. Claro. El chat. Pero ahora hay muchos, abundan en todos lados. Ah, buenísimo. Bueno, y bueno, un saludo para la gente del Chaco, para mi gente, para mi papá Argelino Medrano y mi mamá Andrea Maidana. Y bueno, para Rafael, para todo mi hermano, si va a escuchar, un gran saludo para mí. Y bueno, acá yo estoy en Derqui, Partido Pilar, y estoy adentro de una biblioteca y con el profesor No, yo, Daniel me llamo, yo soy Daniel, bibliotecario. bibliotecario Daniel. Así que estoy muy agradecido de relatar un poco nuestra costumbre, que hace como más o menos como, no sé, un año que no relato, así, igual me acuerdo algo. Así que un saludo para todos los que me escuchan. Muchas gracias.